y flaco como un fideo, me ahogo en la sopa de mi corazón. Mi corazón que es un patito de goma que no flota. Mi corazón que es una amapola rota que no coloca nada. Si nos hubiésemos ido en aquel coche sin ruedas que encontramos en el fondo del mar, me gustaba perderme en el bosque y reírme y pisar las flores y la casita de chocolate y hacerme loco.